Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El grupo quiteño Huanyuk Tatonic se presentará el 2 de febrero a las 19:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán en Quito. La agrupación interpretará temas de su propia autoría de rock, funk, jazz, blues, reggae, fusionados con ritmos tradicionales del Ecuador. También actuará el cineasta y artista gráfico Miguel Aldiar en calidad de video jockey, generando sesiones visuales en directo mezclados con música. Huanyuk Tatonic se formó en el 2012 y se ha presentado en varios festivales en la capital. Internacionales. Perú. El primer Festival Internacional de Música Afroamericana se llevará a cabo mañana 2 de febrero en el distrito de Saña, ubicado en la provincia peruana de Chiclayo. Participará el coro de la Universidad de Howard, Estados Unidos, y delegaciones artísticas de Lima, de la costa del norte del Perú. El coro estadounidense interpretará la tradicional música religiosa gospel, género en el que las voces y las palmas se transforman en mensajes del alma a través del canto y la palabra, y constituyen evocaciones de profundo sentimiento y armonía musical. El festival es organizado por el Museo Afroperuano de la Saña y la Embajada de Estados Unidos en Perú, y se realizará en el marco del Mes de la Historia Afroamericana, que se celebrará en el país norteamericano. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.